Los Caminos de la Fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por Los Caminos de la Fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por Los Caminos de la Fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por Los Caminos de la Fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Es miércoles y como hemos venido haciendo por bastante tiempo ya los miércoles, damos lectura a la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben ser observados o evitados en la celebración de la Eucaristía, instrucción emitida por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En esta ocasión nos ocuparemos de dos temas. El primero de ellos, la comunión del sacerdote. Esto dice la instrucción. Cada vez que celebra la Santa Misa, el sacerdote debe comulgar en el altar cuando lo determina el misal, pero antes de que proceda a la distribución de la comunión, lo hacen los concelebrantes. Nunca espere para comulgar el sacerdote celebrante o los concelebrantes hasta que termine la comunión del pueblo. La comunión de los sacerdotes concelebrantes se realiza según las normas prescritas en los libros litúrgicos, utilizando siempre hostias consagradas en esa misma misa y recibiendo todos los concelebrantes siempre la comunión bajo las dos especies. Nótese que si un sacerdote o diácono entrega a los concelebrantes la hostia sagrada o el cáliz, no dice nada. En ningún caso pronuncia las palabras el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. La comunión bajo las dos especies está siempre permitida a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la acción sagrada. Veamos qué nos dice esta instrucción ahora acerca de la comunión bajo las dos especies. Para que en el banquete eucarístico la plenitud del signo aparezca ante los fieles con mayor claridad, son admitidos a la comunión bajo las dos especies también los fieles laicos, en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa y en el mismo momento, sobre los principios dogmáticos que en esta materia estableció el Concilio Ecuménico Tridentino. Para administrar a los fieles laicos la Sagrada Comunión bajo las dos especies, se deben tener en cuenta convenientemente las circunstancias sobre las que se deben juzgar en primer lugar los obispos diocesanos. Se debe excluir totalmente cuando exista peligro, incluso pequeño, de profanación de las sagradas especies. Para una mayor coordinación, es necesario que la Conferencia de Obispos publique normas con la aprobación de la sede apostólica por medio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, especialmente lo que se refiere al modo de distribuir a los fieles la Sagrada Comunión bajo las dos especies y a la extensión de la facultad. No se administre la comunión con el cáliz a los fieles laicos donde sea tan grande el número de los que van a comulgar que resulte difícil calcular la cantidad de vino para la Eucaristía y exista el peligro de que sobre demasiada cantidad de sangre de Cristo que deba asumirse al final de la celebración. Tampoco donde el acceso ordenado al cáliz solo sea posible con dificultad, o donde sea necesaria tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su calidad y su proveniencia, o cuando no esté disponible un número suficiente de ministros sagrados ni de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que tengan la formación adecuada, o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz por diversas y persistentes causas, disminuyendo así en cierto modo el signo de unidad. Las normas del misal romano admiten el principio de que en los casos en que se administra la Sagrada Comunión bajo las dos especies, la sangre del Señor se puede tomar bebiendo directamente del cáliz o por intinción, o con una pajilla o una cucharilla. Por lo que se refiere a la administración de la comunión a los fieles laicos, los obispos pueden excluir, en los lugares donde no sea costumbre, la comunión con pajilla o con cucharilla, permaneciendo siempre, no obstante, la opción de distribuir la comunión por intinción. Pero si se emplea esta forma, utilícense hostias que no sean demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, y el comulgante reciba del sacerdote el sacramento solamente en la boca. No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano la hostia mojada. Por lo que se refiere a la hostia que se debe mojar, esta debe hacerse de materia válida y estar consagrada. Está absolutamente prohibido el uso de pan no consagrado o de otra materia. Si no es suficiente un cáliz, para la distribución de la comunión bajo las dos especies a los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el sacerdote celebrante utilice varios cálices. Recuérdese, no obstante, que todos los sacerdotes que celebran la Santa Misa tienen que realizar la comunión bajo las dos especies. Empléese laudablemente, por razón del signo, un cáliz principal más grande junto con otros cálices más pequeños. Sin embargo, se debe evitar completamente, después de la consagración, echar la sangre de Cristo de un cáliz a otro para excluir cualquier cosa que pueda resultar un agravio de tan gran misterio. Para contener la sangre del Señor, nunca se utilicen frascos, vasijas u otros recipientes que no respondan plenamente a las normas establecidas. Según la normativa establecida en los cánones, quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en comunión late sententiae, es decir, inmediata, reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical. En este caso, se debe considerar incluida cualquier acción voluntaria y grave de desprecio a las sagradas especies. De donde si alguno actúa contra las normas arriba indicadas, por ejemplo, arrojando las sagradas especies en el lavabo de la sacristía, o en un lugar indigno, o por el suelo, incurre en las penas establecidas. Además, recuerden todos que al terminar la distribución de la Sagrada Comunión dentro de la celebración de la misa, hay que observar lo que prescribe el misal romano y sobre todo lo que el sacerdote o según las normas otro ministro de inmediato debe sumir en el altar íntegramente el vino consagrado que quizá haya quedado, las hostias consagradas que han sobrado o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar destinado para la reserva de la Eucaristía. Hasta aquí nuestra lectura de esta semana de la Redemption y Sacramentum. Con el favor de Dios, el próximo miércoles continuaremos entrando ya al capítulo quinto, que nos hablará de otros aspectos que se refieren a la Eucaristía, como el lugar de la celebración de la Santa Misa y otros aspectos relacionados con esta celebración. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.